Bueno, un poco la idea, la propuesta es una reflexión, si se quiere, una mirada histórica sobre este hecho tan importante como fue la batalla de la Vuelta Obligado en la República Argentina. Digo, ¿qué significó en su momento, pero también qué significa hoy a la luz de la historia y de lo que también se ocultó durante muchos años en la educación argentina? La batalla de Obligado fue un parteaguas dentro de la política de Juan Manuel de Rosas en el siglo XIX, porque lo que logró es tomar conciencia de la defensa que estaba haciendo Rosas de la soberanía americana frente a la idea que tenía Europa de que podía hacer lo que quisiera con el nuevo continente, ¿no? Venía de una concepción colonialista que tenía como España, como Portugal, a Inglaterra y Francia como principales imperios que se repartían en el continente americano, y creían que podían continuar con esa política incluso después del nacimiento de las repúblicas. Y Rosas estuvo ahí para decirle que no, que el continente americano tenía su propia soberanía, que tenía su propia independencia, que tenía derecho a su propio territorio, a sus propios ríos, a comerciar como quisiera el continente. Y eso obviamente molestó a muchos, no solo a los europeos, sino también a aquellas élites, si se quiere, dirigenciales que ataban su destino a la sociedad con las élites dominantes europeas. Entonces, la Vuelta Obligado es un bastión, además, porque fue un acto de bellísimo coraje en la cual el general Mansilla ató a las cadenas, a los botes con explosivos para impedir que las dos armadas más importantes del mundo de la época, que eran Francia e Inglaterra, pudieran trepar por el Paraná, ¿no? Y lo impidieron durante prácticamente 8 horas. Entonces ahí es fundamental entender la gesta de la Vuelta Obligado como un acto de voluntad y de identidad, ¿no? Nosotros somos una nación independiente y tenemos nuestra propia dignidad, y que no vamos a ser expoliados por las empresas, por las potencias extranjeras, ¿no? Bien, ¿cuánta gente participó más o menos de esta epopeya? Bueno, los británicos y los franceses trajeron 90 barcos. Los argentinos, las filas argentinas había 1 millar de soldados. Cada 15 minutos se cambiaban las guardias porque estaban exhaustos o heridos o muertos. Fue un combate sumamente sangriento. Ustedes se imaginen, la Vuelta Obligada es un promontorio con 3 baterías, con 4 baterías, en las cuales claramente estaban en desventaja. Solamente la picardía de detener a los barcos pudo presentar una batalla con posibilidades al menos de retener a esas dos grandes armadas, ¿no? Duró 8 horas el combate y lograron después desembarcar y soltar las cadenas, que fue lo que les permitió a los buques seguir remontando el Paraná. Bien, Hernán Brinza, digo, hoy, después de tantos años, ¿qué significa para vos en este 2010 la soberanía o el Día de la Soberanía? Interesante lo que ocurrió con la batalla de la Vuelta Obligado, porque nunca había sido reivindicado, excepto durante el primer gobierno peronista y en el año 74, cuando finalmente se firmó un decreto por el cual se declaró el 20 de noviembre como Día de la Soberanía. Todos creen que el Día de la Soberanía es una fecha instaurada por alguna dictadura militar, y sin embargo no, fue hecha por un gobierno popular y democrático, y trascendió los gobiernos posteriores. Sin ir más lejos, la decisión de la Presidenta de la Nación de hacer feriado una fecha como el 20 de noviembre es importante, porque lo que hace es remarcar la voluntad de querer ser soberano, ¿no? Y está muy, muy, muy acorde con esta política latinoamericanista de defender los intereses de América Latina.